Es sabido que los hombres tienen la costumbre de morirse. A diferencia de dioses, semidioses y otras criaturas fabulosas, los hombres en algún momento terminan su vida. Eso forma parte de su esencia. Todos los hombres son mortales, como dicen las premisas de la lógica. Y como forma parte de su esencia, uno a veces se pregunta si soñar con otra vida o con aparecer en algún Edén de ultratumba, de algún modo no es ser menos hombre. También es sabido que los hombres aspiran a la eternidad. Una cosa no quita la otra. Aunque por supuesto sabemos que no hay tal cosa, no existe la eternidad. A menos que por supuesto interpretemos que se trata de una metáfora. Es decir, la eternidad es un segundo, pero vivido tan intensamente que parece que va a durar para siempre. El domingo 16 de mayo, muy temprano, falleció Ronnie James Dio. No creo que haga falta que yo explique a los escuchas de este programa de quién estoy hablando. Se trata de uno de los músicos más fundamentales, más inspiradores de todo un género musical, de una música que amamos. Y era un tipo muy particular, porque creo yo que cada uno de aquellos que lo vio tocar alguna vez en vivo, o que lo conoció personalmente, porque realmente era un tipo accesible al que podías llegar simplemente con acercarte a él, o incluso quienes a través de los discos lo imaginaron durante épocas incontables, saben perfectamente que estamos hablando de alguien con un carisma quizás no perceptible inmediatamente, pero sí gigantesco. También tenía, como buen gentleman que era, un sentido de humor muy fino. Quizás porque sabía que de todas las emociones humanas, la única capaz de jugar al ajedrez con la muerte es el humor. La única que se atreve a pedir tablas cuando solo queda el rey en pie y el ejército enemigo está intacto. Ronnie fue un tipo muy particular en muchos sentidos, pero la manera en que murió también nos tocó a muchos. No pidió oraciones, no pidió recomendaciones para otra vida, no pidió extensiones de tiempo, sencillamente dijo que se iba a enfrentar al mal que lo aquejaba y lo iba a hacer con total entereza, sin preocuparse de creencias, sin apoyarse en supuestos, sin hacer apología ni siquiera de su propio pensamiento al respecto. Ronnie sencillamente murió como mueren los hombres, enfrentando a la muerte, pero sin miedo, sabiendo que es una instancia definitiva, única, y que de algún modo compone su esencia. Los hombres mueren todo el tiempo, de eso no cabe ninguna duda. El tema es cómo siguen viviendo en nosotros. Ronnie, por supuesto, va a vivir de muchas maneras, no solamente a través del recuerdo inmediato de algunos de nosotros, sino también a través de su música. Y dentro de la música que él interpretó, la voz que va a sonar en nuestras cabezas va a ser sin duda la de él. Y eso se va a llevar por algún tiempo, no una eternidad, sino nuestra eternidad, la eternidad que nosotros conocemos como seres vivos, aquella que dura un segundo y para siempre. Por eso digo, cuando alguien muere, quizás lloramos por él. Por otros, inclusive, cantamos, escribimos obituarios, recordamos en grupo o individualmente. Pero por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos. We rock! Buenos Aires White Metal Fest presenta Striper en Argentina. La banda más importante del glam presenta todos sus éxitos con los miembros originales. Striper en Argentina, 14 de agosto en el Teatro Rivadavia 7800. Bandas invitadas: Reactor 4, Logos y Visión. Striper en el Buenos Aires White Metal Fest. Organiza Icarus Music, 15 años junto al metal. Abrimos el programa de hoy del Noticiero de las Pampas con We Rock, uno de los temas emblemáticos de Ronnie James Dio, uno de los tantos temas emblemáticos, y justamente con un panel de reconocidos atorrantes y amigos que han compartido muchas veces la pasión por ir a conocer personalmente, por ir a ver los shows, por estar, por escuchar la música de Dio a través de todas sus encarnaciones. Me refiero a Black Sabbath, a Dio, a Rainbow, a Heaven and Hell, a lo que sea. El caballero Sergio Chore nos acompaña habitualmente en Ave César. Habitualmente. Pero también ha estado en el noticiero dando su parecer y su opinión totalmente innecesarios. Y aparte porque tuve el gusto de conocerlo. También. Y de trabajar para él. Eso es curioso. ¿Ves? Eso es curioso. Sí, que sí, yo sí. Trabaje. Que vos trabajes, no es curioso. Que sea para Dios. Totalmente. Pero sí, fue así. Bueno, y seguramente va a aportar alguna anécdota. Está el señor Daniel Caferata. Sí. Buenas. Manager de Los Ángeles Lakers. Ah, sí, claro. Totalmente. Claro. Con su remera infaltable de Linterna Verde. Después tenés que contar al aire el porqué. Voy a contar, sí, cómo no. Y el caballero Blacky Cerani. ¿Qué tal? Buen día. Cuyo nombre Blacky puede inducir a equivocación, pero no se equivoquen, su banda favorita es Black Sabbath. Así es. No es por Blacky Loles, que también tiene que ver en esto, pero en la historia. Bueno, resulta que este domingo pasado, mientras algunos se disponían a festejar por un triunfo deportivo anticipado, nosotros nos encontramos con la terrible noticia. Si no, no me digas que no salió campeón argentino, eso es mi No, no era interesante. Ah, ok, pero pasó exactamente. Sí, pensé que hablabas del Inter. No, ¿por qué hablaría de yo Italia, del Inter? De Italia, por supuesto. ¿Pero y por qué hablaría yo del Inter? No, no. Y porque como el programa sale por internet, claro, bien probablemente lo escuchen en Italia. O sea, y se sientan... El tema de hoy, ustedes son conscientes de que no da para ser jocoso, ¿no? Pero vamos a hacer como se hace con los amigos en los velorios. Es decir, nos vamos a reír todo lo que sea necesario, porque recordar es reírse también. No, es reírse de uno mismo y compartir. No, y aparte para un tipo con semejante espíritu, con semejante onda. Con semejante sentido del humor. Y con semejante también, sentido del humor. Una maravilla. Digo, en ese sentido también era una maravilla. Bueno, mientras explicaba. Mientras algunos esperaban tener un domingo con fútbol y muy arriba, nosotros recibimos la noticia de que Ronnie James Dio había fallecido luego de una, no tan larga, pero sí interesantísima pelea contra el cáncer. Porque en ningún momento mostró señales de flaqueza. O sea, no fue que hubo un momento de, uy, qué problema, estoy pensando que va a pasar esto. No, a tal punto te diría yo que ni siquiera parecía lógico el desenlace. Ajá. Porque por lo que te contaban o por lo que uno suponía, o hasta había visto, porque hasta habían puesto un video en internet. Sí. Donde lo reportean casi desde la cama. Sí, tuvo la valentía de llevar, digamos, las cámaras al hospital. Estaba aparentemente bien, dando batalla, consciente de la dificultad, pero no nada hacía prever que tan rápido nos íbamos a enterar de esto. No, además la actitud inmediata de decir, yo pasé por cosas terribles en mi vida, esto no me va a vencer. Y había cancelado, por lo que leí, hacía poco ya oficialmente una gira, con lo cual, bueno... Era lógico, pero no como para un desenlace tan rápido, aunque desgraciadamente sabemos que... Pero este tipo de enfermedad es rápida. Mismo, sí, inclusive, sí. En la nota que pasaste, César, hace unas semanas, creo, a Tony Iommi. Ajá. Habíamos hablado con él y había adelantado que Ronnie estaba en las últimas sesiones de su tratamiento y que aparentemente había avanzado favorablemente y que ya terminaba con eso. Así que supongo que nadie se lo esperaba. No, yo además, por lo que entendí, Ronnie vive en California y se iba hasta la otra punta, hasta la costa este, para las sesiones de quimioterapia todas las semanas. Entonces, cada 10 días tenía que volar al Claro, y a pesar de todo eso, estaba en magníficas condiciones, seguía haciendo proyecto, habían anunciado gira de Heaven and Hell, habían puesto más fechas, Y en algún momento se suspendieron las fechas, lo cual ya daba a entender que la cosa estaba mal. No, pero uno podía pensar que era por el tratamiento. Claro. Inclusive él habló después que se suspendieron las fechas y anunció que no estaba todavía en condiciones, pero que seguramente iban a venir muchos más tours, algo por el estilo, dijo, que se queden tranquilos. Pero bueno, evidentemente... Bueno, no alcanzó, lamentablemente. No alcanzó. Esa es la idea. Bueno, vamos con... Hoy tengo la firme intención de pasar mucha música porque hay... un universo de música para pasar de este hombre que además nos dejó una imagen de sí mismo en lo personal que creo que pocos artistas dejaron. Luego me voy a extender un poco más de esto, sobre esto porque realmente me interesa hacerlo. Vamos con Falling Off the Edge of the World de Black Sabbath. Ubican una banda que se llama Black Sabbath. Bueno, en algún momento tuvieron a un cantante totalmente inesperado. Pasaron de Ozzy, que era un tipo de cantante con un carisma determinado, a este pequeño gigante que ya había dado muestras de una voz sorprendente en Rainbow, pero que nadie se lo imaginaba en principio con el esquema de Tony Iommi, de Geezer Butler, de Bill Ward, y sin embargo hizo lo que hizo, y esto, bueno, del álbum de Mob Rules, Falling Off the Edge of the World, que inclusive cuando acá, en un momento dado, lo armaron en Heaven and Hell, yo creí que las lágrimas me terminaban de temblar y me caían. Vamos con quién, sino con Ronnie James Dio y Black Sabbath. I'm losing my mind. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Bueno, Falling Off the Edge of the World, el segundo de los temas que pasamos hoy. Hoy, si tuviéramos que hacer peticiones, sería algo interminable en el día de hoy, porque claro, todo el mundo tiene una canción favorita y evidentemente de tantas hay demasiado para elegir. Hay tantos favoritos como canciones en este caso. Pero en particular, creo que, bueno, por lo menos a Blacky le pregunté, a Daniel le pregunté, a Sergio no, pero no se me ocurrió en el momento. Pero bueno, podemos llegar a improvisar alguna cosa también. Dani, ¿vos cuándo lo conociste a Dio personalmente? Personalmente en el Master of Metal de 1997. Que fue un recuerdo terrible. Claro, estuvimos todos juntos. Scorpio, ustedes trabajan, claro, no, y aparte ustedes trabajando, yo no. Ajá. Como siempre. No, pero vos estabas al lado de Silvana, que sí estaba trabajando. Sí, sí, bueno, ¿me explicás lo de Silvana vos? No, mira, Silvana iba a venir hoy porque era el, pero amaneció con un ataque de tos y de gripe y demás. Y de mandó, llanto, seguramente. Y de llanto también, porque evidentemente le pegó. Y me mandó algo para leer, ¿no? Una anécdota vivida con Ronnie, cuando decís vos, en el 97, aunque el laburo de ella específicamente era con Dickinson, ¿no? Estaba asistiendo para los temas de traducción y demás. Y lo voy a leer porque realmente está muy bien. Me presentaron a Ronnie en el backstage del Masters, en obra, justo con Scorpions, Bruce y Jason Bonham Band. Yo tenía razones particulares para estar especialmente emocionada y específicamente por tener la chance de asistir a Dio. Luego de las introducciones de rigor, nos acomodamos para que nos tomaran una foto. No recuerdo lamentablemente quién era el fotógrafo, por eso jamás pude obtener una copia de lo que sea que salió de eso. Nos dimos un abrazo, que recuerdo me pareció particularmente interesante, porque sonreía al notar que yo le llevaba un mínimo de una cabeza a Ron. Y él notó que yo tenía los ojos achinaditos y llorosos. La realidad es que ese abrazo me emocionó tanto que se me piantaron algunas lágrimas. Me dijo, ¿qué pasa? Y yo al oído le dije, por favor, discúlpame, es que me emociona mucho poder finalmente conocer al cantante que me hizo llorar y no por dolor tantas veces en la vida. Ronnie me miró fijamente, sonrió mientras me ponía la mano en el hombro y me dijo, gracias, pero Silvana, no llores, acá estoy, ¿no ves? Y vamos a pasar un buen rato juntos. Dicho esto, el domingo 16 de mayo intenté seriamente recordar sus palabras y no llorar, pero fracasé. Esto no, no nos contaba Silvana, que además, bueno, la había invitado yo hoy para que viniera a contar un poquito de aquello, pero bueno, lo contó a través de la carta. Creo que mal, e independientemente de si lo conociste personalmente o no, el tipo hace que lo recuerdes de una manera especial por algún motivo que no es el común. Es decir, mientras otros artistas te llaman la atención por el lado del carisma, y en cierto modo, y sin que esto signifique ningún demérito, ponen énfasis en lo payasesco, en lo exuberante de la personalidad, Dio no era así para nada. Dio era Dio y nada más, y nunca fue otra cosa. Es más, cuesta trabajo creer que un tipo con ese sentido del humor y esa onda y todo no haya participado nunca en una película hasta esta de Tenacious D con Jack Black. Exacto. Donde prácticamente lo forzaron al papel, lo obligaron a venir al papel. Pero el tipo nunca fue un payaso en ese sentido, ¿no? En el buen sentido estamos hablando. Porque podríamos decir de pronto que Ozzy sí lo fue, y está todo bien, porque era parte de su personalidad, pero Dio no, y aún así ha tocado el corazón de tanta gente, ¿no? Algo que me generó confusión a mí siempre fue que en una época, creo que fue en los 90, se lo tenía a Dio como una persona, se hablaba que era muy difícil de tratar con los músicos de su banda solista, como que era una persona dictadora, y realmente no he conocido nunca una persona que haya estado con él que haya podido corroborar esto, porque cuando uno se encontraba con él, era el tipo más amable del mundo, el más sencillo, Y no sé si se acuerdan ustedes de cómo se decía que una persona muy difícil de tratar, de trabajar. El comentario para mí, Sergio me va a corregir si me equivoco, el comentario para mí partió de un malentendido entre Richie Blackmore y Dio, oportunamente. Es decir, si yo mal no recuerdo, Richie y Dio al principio tenían una relación inmejorable, además les estaba yendo artísticamente, no sé comercialmente, pero artísticamente estaba yendo fantásticamente con el primer Rainbow. Y en algún momento tuvieron un desacuerdo entre los dos por una cuestión de cartel, si mal no recuerdo. Sí, una cosa y a partir de ahí se sembró esa especie de espejismo, de que Dio era autoritario o pretendía más de lo que quería o quería ser más alto de lo que era, no sé. Una cosa por el estilo. Creo que fue con motivo de una etapa de una revista. Sí. ¿Sí? ¿Cómo era? A ver, la etapa de la Circus. Ah, ok. Que había salido Blackmore solo. Sí. Y Dio, teóricamente, sí. La anécdota dice, contada por Blackmore. Dice, yo estaba arrodillado arreglando el Marshall, que acá tenemos uno al lado, acá no, en el estudio. Sí. Hola, Marshall. Sí, tenemos justo uno. Dice, estaba arrodillado y entró Dio y sin mediar palabra comenzó a increparme acerca de, pero escúchame, ¿cómo vas a salir vos solo en la tapa? Que esto, que el otro. Pero ni siquiera pasó por un saludo previo, descargó todo lo que tenía que decir. Dice, y aparte era la primera vez que hablábamos cara a cara. Eso es un chiste de Blackmore. Claro, sí, también estaba arrodillado. Así que realmente yo estaba preocupado por lo mal que estaba con respecto a eso. Ajá. Y según otra vez la versión, dice, luego para cuando yo ensayé una explicación, me dijo, mirá, metete la banda en el culo, yo me voy, que esto, que el otro. O sea, una pavada. Sí, sí, nunca tuvo corroboración de parte de nadie y tampoco yo conocía a nadie que me hablara una palabra mal de Dio. Mirá que alguna vez he preguntado a músicos que estuvieron con él antes. Y la otra versión, porque en algún momento Ronnie también habló de por qué se ha ido a Rainbow, sí. Era porque Blackmore insistía en que la música tenía que tener un perfil más comercial al mercado norteamericano. Uh-huh. Bueno, eso es que después apunta radicalmente. Totalmente. Bueno, eso los hechos lo corroboran. Por eso. Así que entre una cosa y los deseos de uno y la bronca del otro, se pudrió todo. También estuvieron los entredichos en el 82 con Black Sabbath a propósito de la grabación del disco en vivo, que se acusaba mutuamente de haber entrado a meter mano en la mezcla del disco en vivo. Pero eso es comprensible, está todo dentro del terreno profesional y de la discusión. Aparte, por algún motivo te vas de una banda, o sea, siempre hay algún motivo, por cansancio creativo o por diferencias o personales inclusive. Pero en el caso particular, a nivel trato humano, rara vez yo he escuchado, salvo en el caso este de Blackmore, rara vez pasaba escuchado más por cosa. Una cuestión de contarla, como diciendo, no, nunca entendí por qué se enojó, claro. Y el otro estaría realmente enojado porque era la primera vez que en Estados Unidos Rainbow tenía una tapa. Sí, sí, sí. Europa sí. Y Japón eran una cosa y Estados Unidos era otra completamente distinta. Totalmente. Era la primera vez que iban a tener una tapa en un medio grande y fue Blackmore solo a la tapa. Y bueno, nada que hacerle. Les propongo escuchar, ya que estuvimos hablando tanto de la época de Rainbow, escuchamos el tema que eligió Daniel. Sí, Run with the Wolf, ¿te cabe? Sí. ¿Sí? ¿Qué? El primer disco que compré. ¿El primer disco que compraste fue de Prodos? No. Estamos hablando de Ronnie, ajá, obviamente. Así no, que... a mí me pasó algo. Y el primer disco no lo compré hasta el 82, o sea, hubo 81, así que no lo había escuchado. Mira vos. No, sí, una cosa rarísima. Poco amargo lo mío. No, pero a veces uno tarda en armar la sí, colección. Me falta a veces. Lo tengo en cassette alemán, o sea, bueno, cualquiera. No, es que además en la época de los vinilos tampoco te era fácil armar la colección y la escuchabas en general de otros. Pero ese es un disco que salió acá. Sí, y tengo el cassette nacional de ese. Rainbow Rising. Exactamente. Claro, no, pero a eso iba. Yo estaba en el secundario cuando salió este disco y conocí a Deep Purple. Cuando me dijeron que había una banda nueva de Richie Blackmore, yo en realidad no sabía que había salido el Richie Blackmore's Rainbow en aquel momento. Entonces viene alguien con este disco, Rainbow. Doy vuelta, veo a Richie Blackmore y yo tenía la esperanza de ver alguno más de los de Deep Purple. No conocía ningún nombre de los que estaban atrás, y menos al cantante. Entonces pensé que era una especie de proyecto o algo así. Cuando me lo llevé a casa y puse Tarot Woman, yo dije, ok, ahora empiezo a comprender un poco las cosas. Es más, pensaba que el Richie Blackmore ese no era el mismo. La edición nacional era horrible. Horrorosa. No se abría. No. Como casi todas. Claro. El color era una... parecía que lo hubieran lavado a la tapa. No, era espantoso. Además, pero yo, bueno, yo el disco se lo compré a alguien, era usado, y estaba marcado. Lo que voy a decir es horroroso, pero ténganlo en cuenta. Las canciones estaban marcadas con cruces y redondeles para marcar cuáles eran las canciones buenas y las malas. Claro, que no había. Que no claro. había. No podía haber temas malos en ese disco, no había forma. Bueno, Run with the Wolf, entonces la elección de Daniel, lo escuchamos en el Noticiero de las Pampas. Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Bueno, ahora sí tenés la oportunidad, Daniel. Contá un poco. Un poquito. Sí. Los cinco minutos con Dio. Mis cinco minutos con Dio. Eso. Ahí, ¿cómo te puedo decir? Veo a Silvana, sí, que era mi ex esposa, y bueno, venían los dos y me señalaron. Yo dije, chao, hice algo malo, me van a sacar del lugar de seguridad. Aquel afuera. Sáquenlo. Y yo dije, como siempre estaba en el filo de Hello, echar... my friend, dijera, vos pensaste, claro. Ese afuera. Si te acordás, no pasó con el CDC. Totalmente. O sea, que bueno. Y se me acerca, qué sé yo, y me dice, bueno, obviamente sé en qué sé yo. No sé inglés yo, entonces digo cualquier cosa, como siempre. Le digo, the big, the master. Y me abraza, bueno, no sé cuánto fue, capaz que 5 segundos, qué sé yo. Para mí fueron 2000 años, estaba contentísimo. Silvana me traducía todo y me dice, y le dice, él toca el bajo. Y me dice, yo también tocaba el bajo. Y dice, yo tengo tus discos. Le digo, pero en castellano, obviamente. Yo le decía... Claro. Y después quise arreglar All Your Records. Bueno, fue malísimo. Tengo él. Bueno. Y él te dijo, yo también tengo los tuyos. No, y él dijo, ojalá que nunca saques uno de los tuyos. Y tengo otra cosita más que con Devastación, ya que tocas cuando toqué en Devastación, hacíamos Rainbow in the Dark, obviamente, gutural. Ajá. No era una versión muy buena. Bueno. Si lo tenés de ese lado, pero no se puede alcanzar a Ronnie de ninguna manera, así que prefería hacer. Claro. Esa onda, ¿no? Exactamente. Esa es como tontería. Pero conocer a Dio fue espectacular. Y ten en cuenta que venía de estar con Dickinson, obviamente, que era todo lo contrario, frío. Hablaba de polo. ¿Viste? Claro, Dickinson, no tenía, Dickinson es otro claro. Palo, otra onda. Es súper interesante hablar con él, pero te tenés que poner en la misma frecuencia. Bueno, me ignoraba porque no hablaba inglés, obviamente, bueno, otra cosa. Hay otro tema también, o sea, la gente no lo sabe, pero Daniel lleva el récord de lugares donde lo han echado. Entonces, claro, o sea, a mí... Sumale las bandas. Claro, no habla de los recitales a los que fue, habla de los recitales donde lo echaron, ¿no? Y de los artistas que no quisieron verlo, no quisieron entrevistarlo, a los que llegó tarde para ver. También. Entonces, bueno, es una especie de récord a la inversa, pero es bueno, es útil también. Exactamente. Bueno, otra cosa que a mí me pasó con aquel disco, no sé si recuerdan la foto, estoy hablando de la edición nacional, de las fotos que había atrás en Rainbow Rising, ¿te acordás? Sí, son 4 son fotitos individuales. Claro, ¿vos te dabas la idea de que Dio tenía esa estatura cuando lo veías? No. La palo, man. No, no, la primera vez que, lo que pasa que yo enseguida, es más, como en aquella época era todo tan confuso, cómo salían los discos, cómo llegaban, alguno que pescaba el importado. Yo sinceramente creo que tuve primero en mis manos Rainbow on Stage sí. Que Rising. Ah, mirá vos. Y ahí había en el importado un montón de fotos en vivo y ahí la relación ahí de estaturas era clara. Claro. No, yo ni a palo. Yo cuando me enteré que Ronnie James Dio era bajito, no lo podía creer. Yo no podía creer que un tipo con esa voz fuera bajito. Igual... verlo personalmente, una cosa es la foto y otra cosa sí. Es verlo personalmente. Ajá. Que era llamativamente bajito. Sí, sí. Uh-huh. Pero el disco en vivo y las fotos que había en los sobres y en la tapa daban una idea más o menos de las estaturas. Claro, bueno, por eso también uno dice que el pibe cuando subía al escenario crecía. No, totalmente. Porque evidentemente yo... No, pero aparte... En ningún momento, ¿eh? Siempre se dice que en algún punto, salvo en casos muy particulares, no sé, como los solos de Blackmore o algo, naturalmente la vista del espectador se dirige en general al cantante, sí. Sobre todo si en ese momento está participando. Y siempre se dice que cuanto más imponente sea la presencia física del tipo, más ayuda. Y Ronnie no. con esa estatura hacía que todo el mundo estuviera pendiente de él permanentemente sí, sí, sí. En el momento que fuera. En el caso de Black Sabbath, de Heaven and Hell, el caso era más raro todavía, porque tanto Iommi como Geezer, como son personajes tan parcos, le era mucho más sencillo a Ronnie concitar la atención al mismo uh-huh. tiempo. Lo que vimos en el Luna Park el año pasado, por ejemplo... fue increíble en el sentido de que cada uno parecía estar en su esfera, en su planeta, pero cada vez que cantaba Dio era como que absorbía toda la energía de todos lados. Era impresionante, era un manejo del escenario terrible. Y me acuerdo que en el 92, cuando vino por primera vez Black Sabbath, en aquel entonces en la Argentina no teníamos la cancha con los recitales que tenemos hoy en día. O sea, había muchos trucos que no los conocíamos y había muchas prácticas que se hacían afuera, que tampoco las teníamos. Entonces, en un momento dado, cuando estaba cantando Heaven and Hell, el tipo, con un mero juego de luces, apunta para arriba y sale una luz blanca, y para abajo con una luz roja, ¿no? Es Heaven and Hell. Y en ese momento, hubo gente que pegó un salto en la silla al que estaba sentado, y el que no le corrió un escalofrío por la espina dorsal, porque francamente... Era algo tan sencillo y tan impresionante, viniendo de un tipo que cantaba como cantaba Ronnie, que que uno dice, ah, pero entonces los efectos especiales no son lo que nosotros creíamos. Ese juego de luces en Heaven and Hell, ajá, se transformó en un clásico. Claro. Inclusive lo hacía en vivo cuando con su banda solista hacía Heaven and Hell, usaba el mismo recurso de la luz roja desde abajo. Claro, pero nosotros no lo sabíamos. Nosotros pensábamos que era algo mucho más elaborado. Y cuando vimos que todo era cuestión de magia histriónica, es decir, del movimiento que él hacía combinado con las luces, dijimos, ah, bueno, estamos ante algo grande de verdad, es decir, magia sin truco. O sea, no una magia creada por los efectos especiales, magia sin truco. Entonces, por ese lado, realmente tiene que ser algo especial en el recuerdo de todos los que alguna vez estuvimos frente al tipo, ya sea en el escenario, personalmente, o como quieras. No, porque creo que incluso que a la gente que no, le llegaba viendo un video, le llegaba escuchando... Pero ya con un video vos te das cuenta de cómo el tipo centralizaba toda la atención sobre él. Yo hago hincapié en lo que pasó este fin de semana en el Facebook y en las redes sociales, en el comentario de la gente y demás, ¿no? Hago hincapié en todo eso, donde gente de todas las edades cruzó comentarios. Hay gente que dijo, pero así de una, se murió mi padre. O sea, así de fácil, con toda la emoción, con todo el dolor, como si fuera un familiar, un personaje aún más cercano, ¿no? Si pudiera ser. Pero lo que a mí me llama la atención es que hoy en día estamos haciendo un homenaje en este humilde programa. Y los tipos que estamos acá sentados tenemos arriba de 40 años, no jodamos. No. Vos no, bueno. Pero vos lo vas a tener y para la segunda parte del homenaje vas a venir y también lo vas a hacer. Así que no vengas con pavadas. Pero efectivamente el tema es ese, trasciende un poco el momento. Acá no estamos hablando de un grupo de adolescentes que se vuelve loco con lo que está sonando de moda y se arranca los cabellos. Tal vez en algún momento lo hicimos, pero esto va mucho más allá. Aparte que los fans comenten sobre la muerte de un ídolo, por ahí es algo común, pero tamaño despliegue de figuras internacionales hablando sobre... la muerte de Dio, yo al menos nunca lo había vivido con ninguna persona que se haya muerto antes del ambiente musical, digamos. De hecho, hace muy poco murió Pete Steele, salvando las distancias, sí, salvando todo, y por supuesto hubo muestras de cortesía de todo el mundo y muestras de dolor, pero no fue una cosa como esto que tiene que ver con las raíces de todo el asunto. El tipo que se murió, además, nosotros estamos un poco... Como fuera de perspectiva con esto, tenía 68 años, ¿no? Si se ponen a pensarlo, tenía más edad que Jimmy Page y Robert Plant, por dar una idea. Uh-huh. O sea que a ese nivel, nosotros lo veíamos como un pibe, pero no era un pibe en absoluto. O sea, por ahí contribuía... O a lo mejor creíamos en esa frase, como el mismo Ronnie de siempre, el mismo de pero siempre. Es que él contribuía, a ver, la estatura de él le jugaba a favor en ese sentido, porque parecía que no envejecía nunca. Pero además, era el espíritu que tenía era el de un tipo que no tiene edad. Entonces eso le jugaba enormemente a favor. Y aparte el talento que aún conservaba, o sea, su calidad vocal, creo que de las personas, de los músicos más viejos que todavía viven, creo que es el que mejor conservaba sus cualidades artísticas. Vos sabés que de mucha gente en un momento dado o en otro se decía, mirá Gillan, voy a poner nombres sin ánimo de ofender, pero por la supuesto. Ha perdido. Claro, Gillan no es el Gillan que era hace unos años. Plant no es el Plant que era hace unos años. Halford no es el de hace unos años y qué sé yo. Y claro, cuando la edad te viene es un problema y qué sé yo. Sí, pero ahí sale el comentario. Sí, pero mira Dio. O sea, el tipo estaba intacto. No había nada que hacerle en ese sentido. Bueno, acá Blacky eligió un tema. ¿Algún motivo por el cual elegir este tema en particular? Hay. Hay no de dolor, hay de yo, en inglés. Yo creo que es el tema que más me pega o me conmueve a nivel mensaje de todos los que grabó Dio con Black Sabbath. Si bien por ahí Heaven and Hell o Mob Rules me parecen discos más redondos en lo musical, creo que el mensaje que da este tema, que habla del individualismo, de yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, no necesito a nadie para lograrlo, me parece que refleja un poco lo que era él y el mensaje más poderoso que me llegó a mí de él fue a través de este tema. Directamente lo escuchamos, ¿eh? Ay de Black Sabbath, Ronnie James Dio en la voz. We'll be right back. llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Bueno, vamos continuando con esto y recordando un poquito de cada cosa. Blacky recién puso acá una elección y no estaría mal que nos contaras un poquito de los varios encuentros que tuviste con él. En realidad no tengo anécdotas, digamos, largas, pero puedo relatar lo que fue la primera vez que lo conocí y la última que lo vi. La primera creo que fue también en el año 97 con el Master of Metal. ¿Fue la primera vez que vino él acá o ya había venido antes? Ya había venido, creo. Bueno, no recuerdo si la fue... La primera con Black Sabbath. Con Black Sabbath, claro. Claro, pero como solista... Solista la primera. El Master of Metal. Mm. Bueno, fue en esa época, en el año 97, 96. 97. Yo tenía un fanzine mínimo que se llamaba Las Cruces de Sabbath, dedicado solamente a Black Sabbath, que lo hacíamos con un amigo, Sergio. Le mando un saludo. Y simplemente con esa pequeña publicación bajo el brazo, fuimos al hotel, al Sheraton, creo que es donde estaban todos. Y ahí nomás lo vimos en el lobby, estaba con el manager, le mostramos la revista como simplemente diciéndole, mirá, estamos haciendo esto, te la queremos dar. Y el tipo le dijo, le dijo a su manager, esperá, todavía no me voy, me voy a quedar con ellos 15 minutos. Y se sentó a tomar un café con nosotros en un sillón y nos dio una entrevista sin siquiera saber quiénes éramos, solamente con ver lo que estábamos haciendo a un nivel muy independiente y básico, ¿no? ¿Y a vos te parece que esa no es una anécdota importante? Sí, me parece. ¿A vos te parece que eso no...? Yo dije que no era larga la anécdota. Claro, va. Y la última vez que lo vi fue en el año 2007, hace 2 años, en Inglaterra. Viajé a ver a Heaven and Hell, a dos ciudades inglesas, dos pequeñas ciudades. Y en una de ellas me acuerdo que nos quedamos con un grupo de gente hasta que terminó el concierto en la calle. Sería la 1 de la mañana... Aclaremos que en Inglaterra 1 de la mañana es lo mismo que decir acá a las 5:30. Sí. Bueno, y el tipo salió, se quedó hasta esa hora saludando a todos y cada una de las personas que estaban ahí. Recuerdo que cuando me vio, vino, me abrazó, le dije, Ronnie, vengo de Argentina a ver el show. Y el tipo me abrazó, esos abrazos, viste, largos, que uh-huh. No es un compromiso. Gracias, chao, nos vemos. Claro. Y realmente dijo, gracias por venir desde allá a vernos. Y se quedó ahí unos minutos hablando. O sea, el tipo le agradecía a la gente en cualquier momento, no importaba la hora, no importaba el lugar, que lo vayan a ver, ¿no? El chabón agradecía eso. Y que un tipo, o sea, de la estatura de este monstruo te diga gracias, me parece que no hay palabras para escribir eso, ¿no? Bueno, te sacaste también una foto ahora hace poco, pero en realidad fue un encuentro más breve. En el Luna Park. Sí. Acá Roxana, que está al lado también, arrímate y tirá tu propia versión, ¿sí? De ese día. Mirá que lo que no hables al micrófono no sale al aire, ¿eh? Ok. Ese día, mientras Blacky y los fans estaban con toda la banda, Dio le dice a Silvia, la negra, sí. Después vayan al camarín de Vinny, que yo después voy para allá a saludarlo. Así que nos fuimos y no vimos a toda la banda, pero al rato apareció Dio y se acercó a saludarlo, como si nos conociera hace mucho. A Silvia, de hecho, la conocía hace mucho. Sí, además, bueno, hay una cortesía muy particular con las damas y todo. Se sacó fotos, le mostré la revista, nos dijo que vayamos al hotel. Se quedó tomando un café con nosotros, era tardísimo. Uh-huh. Y mi anécdota es que, bueno, yo estaba re nerviosa y cuando le muestro la revista, Silvia nos animaba a mostrarle que había una nota de ella. Entonces yo le digo a él, mirá la nota de Silvia en la revista. Y Silvia le dice, es mi jefa, cualquiera. Ajá. Y el tipo me abrazó cuando sacó foto de la revista, me abrazó, ni me conocía. Claro. Roxana es la editora de la revista Requiem, no tengo que subrayarlo eso, pero además de eso tengan en cuenta que el gesto que tenía Ronnie iba en ese sentido por todos los lados al mismo tiempo. Por el lado de estar con mujeres, por el lado de quien había escrito una nota y por el lado de quien la había publicado. Sí, súper amable. Y la cara de emoción que tengo ahí es increíble. Le comentaba a Blackie el otro día sobre la foto que tiene en ese mismo día él con Ronnie. Le digo que la cara de felicidad que tenés. Él me dice, cualquiera que saque fotos con Dio tiene esa cara. Y sí, es cierto. Roxana tiene una sonrisa enorme, por si ustedes no la conocen, ¿no? Bueno, acá tenía el doble de sonrisa, más o menos, en esa foto. Esa es la idea. Bueno, señoras y señores, vamos a ir contando alguna anécdota más del Pequeño Gigante, pero vamos a ir con un tema. Ustedes saben que hizo muchas colaboraciones, Ronnie. Lo llamaron muchas veces para participar de proyectos, no agarró viaje con todos, pero siempre metió alguna pizquita en otro lado. Esta es una grabación muy particular. Kerry Livgren, el guitarrista de Kansas, en algún momento se largó como solista y para su disco Seeds of Change llamó a alguna otra gente, entre ellos David Pack de Ambrosía, bueno, Steve Walsh, que fue su compañero en Kansas. Pero, curiosamente, lo llamó a Dio porque tenía dos canciones que pensaba que solamente se podían cantar con una voz de ese tipo. Recibió críticas él, Kerry Livgren, que además estaba en su momento máximo de cristiano renacido, y el propio Dio, porque decían, ¿cómo? ¿Vas a cantar una canción cristiana? Ustedes recordarán que Dio, cuando hablaba de cielo e infierno, era una metáfora puramente, y se refería a cosas interiores, a una manera de explicar sentimientos y asociaciones mentales, y no a ningún tipo de creencia. Bueno, por el lado de Kerry dijo, en una declaración que también lo honra, y dice, por más que fuera una canción cristiana, yo necesitaba esa voz. Y el único que tenía esa voz era Ronnie James Dio. Por el lado de Dio decía, yo nunca me imaginé que estaba cantando una canción cristiana. Yo escuché el tema, me encantó, los temas, son dos temas los que forman parte de ese álbum que canta Dio. Y la letra para mí refiere a otras cosas, porque yo cuando canto una letra me meto en la letra y la hago mía. Y no tuve ningún problema en hacer mía esa letra en particular. O sea, para mí no remitía a nada. Y el resultado está a la vista. Este es Ronnie James Dio cantando en una situación completamente distinta y con un tipo de composición que no tiene absolutamente nada que ver con lo que le conocemos en general. Una atmósfera casi entre progresiva y AOR. ¿Sí? Esto es Kerry Livgren con Ronnie James Dio haciendo The Mask of the Great Deceiver, es decir, La Máscara del Gran Engañador. We'll be right back.

14 de agosto en el Teatro Rivadavia 7800. Bandas invitadas: Reactor 4, Logos y Visión. Striper en el Buenos Aires White Metal Fest. Organiza Icarus Music. 15 años junto al metal. Bueno, tengo que agradecerle a la gente de 2M Producciones porque me enviaron Evil or Divine, es decir, el disco de Dio en vivo en Nueva York. En realidad pertenece a la gira que hizo con Doug Aldrich en el 2002, uh-huh, que yo justamente lo vi en Barcelona. Yo estaba en Barcelona, lo vi tocar allá. Realmente me reconcilió con un montón de cosas, ¿para qué negarlo? Y me sorprendió también la manera en que los públicos son diferentes. A ver, aquí en la Argentina sería impensable ir a ver a Dio y después del segundo o tercer tema retirarse un poquito para ir a tomar una cerveza y observar con perspectiva el espectáculo. Cosa que en España lo encontré habitual y perfectamente válido. Acá sería imposible. O sea, acá estaríamos pegados al escenario durante la hora y pico que dura el concierto y no nos mueve nadie. Es más o menos la idea. Pero bueno, yo también lo disfruté por ese lado porque vi otra manera de encarar la situación, ¿no? Y me pareció muy bueno. Pero bueno, agradezco mucho este material que además contiene canciones clásicas de Dio de todas las épocas, menos de la de Elf, uh-huh, de la cual vamos a hablar ahora también un poquito, ¿eh? ¿Vos qué ibas a comentar, algún tipo de recuerdo particular, Sergio, de cuando lo conociste? Bueno, eso también, como todos... es en la gira esa del Máster, porque cuando vino con Black Sabbath yo vivía en España. Ajá. Así que no lo había visto ni conocido hasta ese momento. Y yo había, el año anterior, es decir, en el 96, me había tirado a la pileta para tratar de conocer a Richie Blackmore y sí, a Rainbow, y había terminado en el camarín con ellos, yendo a comer afuera, o sea, 10 puntos. Al año siguiente... Me vuelvo a tirar la pileta para tratar de conocer a Glenn Hughes y terminamos bailando hasta las 5 de la mañana, comiendo pizza y siendo amigos. Y en el claro, claro. Y digo, el bueno, apodo de mejillas de concreto que ustedes alguna vez han escuchado en el medio. No hay dos sin tres. Son de Sergio, no precisamente. No hay dos sin tres. Pregunto quién le hace, si podía tener una nota con Dio. Cuando venía el máster me dice, no, Dio no da notas. Uh-huh. Caramba, ¿por qué? No, porque no ha programado notas. Bueno. Perdido por perdido, yo no tuve mejor idea. En una época, aunque parezca mentira, donde no existía el mail. Sí, estamos hablando de una época donde no existía el mail y no es año 96. Sí. Agarré. Sépanlo, chicos, Facebook no estaba. Claro. Agarré. Era antediluviano. Tipeamos un texto y lo mandamos por mail a la oficina que aparecía en una revista Burn o algo, sí, de sí, management. Sí, me acuerdo. Diciéndole que habíamos notado que no había entrevistas de Dio en Argentina y que nadie se hacía cargo de la parte de prensa, y yo me ofrecía para coordinarle unas entrevistas para que pudiera promocionarse él también, etcétera, etcétera. Bueno, una caradureza absoluta. Lo increíble fue que llamaron y me dijeron, bueno, dale, nos interesa que haga notas Ronnie, vos prepara todo. Nada, no había nada que preparar porque no tenía asignada una sala, no tenía asignada una agenda, no tenía asignado nada. Por suerte, los que lo traían o los que armaron aquello era la gente de Ake Music, sí, en sus comienzos, ya me habían tenido que soportar con Rainbow. Le dije, flaco, ubicame un lugar, una sala del hotel donde este tipo se pueda sentar y atender a la gente porque quiere dar notas, me lo pidió a mí. No, pero nos tendrías que haber avisado. Bueno, ya está, ahora... Bueno. ¿Y qué estoy haciendo? Claro, siempre uno le dice esas cosas. Llega el manager, hola, ¿cómo te va? ¿Vos sos Sergio? Sí, bueno, ¿y qué preparaste? Bueno, esto, esto y esto. Bueno, dale, ¿cuándo? Baja Ronnie, hola, ¿cómo te va? Bueno, yo no lo podía creer. No solamente que hizo todas las entrevistas que yo le había preparado, sino que a medida que llegaban medios que recién se enteraban o que venían por otro artista y querían aprovechar, él les dijo que sí. Lo que iban a hacer 3 horas fueron 5. Y después todavía cerramos la puerta de la sala y a los que estábamos ahí nos quedamos charlando. Sí, sí. Medio largo parque. Largo y tendido. Medio parque. Y después, en esos días, todavía se hizo tiempo en algunas tardes para atender a más gente en el hotel. Sí, uh-huh, sí. Y yo tuve la oportunidad. Como a mí, por ejemplo. Exacto. Claro. De ver no solamente el trato para los que venían con alguna intención de entrevista, sino para el público en general. Yo me acuerdo que hicieron pasar a un pibe que estaba en silla de ruedas. Uh-huh. Y el pibe, pero casi se nos desmaya, porque no solamente que lo hicieron pasar, sino que lo sentaron bajo él. Se sentó a la par de él y se quedó charlando. Sí, sí, sí. O sea, no sí, era sí, eso que, bueno, uy, un pibe en silla de ruedas, le firmo, me saco la foto. Y lo hizo caminar, creo. Claro. No era el compromiso de firmarle el autógrafo y sacar la foto, que es lo habitual, digamos. Sí. Él se quedaba charlando, extendía la cosa sin ningún tipo de problema. Bueno, en uno de esos interines... yo llego con la revista que tenía en aquella época, ¿no? Y le cuento, bueno, hacemos el reportaje, demás. Vienen a, me acuerdo que en ese momento vinieron a cortar, no sé por qué tema, porque el tiempo no alcanzaba. No, es que se quedaba hasta que había que salir para el show. Claro, pero me mató la respuesta de ¿cómo se llama? De Ronnie. Dice, no, tranquilo que estoy con mis muchachos. O sea, me reimpactó. No, y yo le hice como un chiste, ¿no? Le digo, bueno, pero nosotros ni siquiera sabemos si somos divinos o malvados, evil or divine, como la letra de él. Me dice, no, yo puedo decir realmente quién es quién, ¿eh? O sea, me reimpresionó esa facilidad para manejar códigos. Bueno, la última noche nos invitó al backstage. Y para mi sorpresa, bueno, terminó, che, te felicito por tu laburo, la verdad que muchísimas gracias, me ayudaste un montón, bueno, una despedida muy linda. La siguiente vez viene con Deep Purple, sí, para la gira aquella del concierto para Grupo Orquesta. Del concierto que para colmo fue uno de los pocos que bajaba. En la que Dio, asumiendo increíblemente y con mucha humildad un rol secundario, sí, había decidido no dar notas para no quitarles protagonismo. Un gesto, la verdad, sí, muy impensado. Bueno. Pero que, o sea, poco habitual en estrellas del rock. No, y más en una estrella que estuvo con Blackmore y tuvo, aparentemente, según Blackmore, un problema de ego con él. Claro. Bueno, no daba notas, había decidido no dar notas por ese motivo. Y cuando me ve sentado en los sillones de ahí del hotel, él me señala, hola, ¿cómo te va? ¿Qué esto, qué lo otro? Bueno, y le digo, mirá, me dijeron que no ibas a dar notas. Me dice, no, yo no doy notas, pero a vos sí, dijo. Claro. Y fuimos, en ese momento con Gabriel Ramovecchi, le hicimos una nota y volvió a quedarse después charlando, preguntándonos por la gente que había conocido. Sí. Hubo una tercera vez, pero digamos que siempre el que yo le llevamos un libro al Sheraton, te acuerdas que yo le llevé un libro sobre Argentina y sus paisajes, sí. Bajó, se quedó charlando. Que además tengo que aclarar que pasó aquel día, porque yo tenía una nota con él. Mejor no, es verdad, la nota no estaba arreglada. Y él me dice, mira, en estos momentos realmente estoy un poco indispuesto. No quiero bajar ahora. Si querés, hacemos la nota vos desde el lobby y yo desde acá. Luego bajo y me dan lo que tengan para darme, nos saludamos y todo, pero la nota prefiero hacerla acá. Bueno, se la hice desde el teléfono del lobby, pero no por otra cosa más que porque el tipo no se sentía bien de verdad. Bueno, cuando baja, sí, por supuesto, regalos, saludos, que esto, que lo otro. Inolvidable por ese lado. Así que bueno, tuve la enorme fortuna de trabajar para él, que se acordara 2 años después. Ajá. Y que tuviera esa cortesía de decirme, mirá, no voy a dar notas, pero para vos sí. Bueno, voy a hacer una pregunta así al aire. Si tuvieras que elegir un tema para pasar... ¿De todo, Dio? De todo, Dio. Es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, pensalo y mientras tanto vamos a pasar algo... Muy raro. Raro no porque no lo tengan, lo van a tener si son fans de la carrera del hombre. Pero en general nadie pasa temas de Elf. Son discos interesantes. Son discos interesantes. Con otra perspectiva musical, con claro, otro enfoque. Tenés que pensar que se trata de algo muy diferente y que, por más que tiene esa voz terrible, a veces el contexto te descoloca totalmente. Por ejemplo, en Shotgun Boogie, que es lo que vamos a escuchar a continuación, el tipo hace boogie boogie. Uh-huh. Y tiene una voz regruesa, que en realidad para los cantantes de boogie boogie es inconveniente. Pero el tipo igualmente lo armó en Trying to Burn the Sun, el tercer disco. Y realmente lo escuchás y decís, ¿pero qué? ¿Es Dio cantando esto? Bueno, esa banda después es usada en estudio por Blackmore para el primer proyecto solista, que se iba a llamar Rainbow el disco, y a nombre de él. Sí. Y la compañía decide sacarlo, como Richie, darle Blackmore imagen de banda y decir Richie Blackmore Rainbow. Pero en realidad nunca fue una banda como tal, porque nunca tocaron. Claro. Solamente se usaron para estudio esos músicos. Cuando Blackmore decide separarse de Deep Purple y seguir adelante con eso, al único que deja, al único que mantiene, es a Dio, obviamente. Y la otra curiosidad con respecto a Elf es que el primer disco de Elf... El primer disco toca el bajo y cuando lo das vuelta dice Ronald Padavona. Sí. El nombre real. Claro, Ronald Padavona, bajo y voz. Bueno, inclusive, Dio tocaba la trompeta también, varios instrumentos. Sí, piano también salió piano a tocar. También. Sí, sí, exacto. Sí. Y eso que después, en general, nunca se lo vio tocando nada sobre el escenario. No. O sea, cantando, pero tocar absolutamente nada. No, pero y además, si vas a la historia previa, que no por larga es particularmente jugosa, te das cuenta de que pasó por un montón de formaciones de bandas ignotas y desconocidas, Ronnie and the Prophets, sí. Ronnie and the Red de esto, de lo otro, qué sé yo, y todas son bandas que no dejaron prácticamente nada. Hay apenas un puñado de simples. Claro, sí, nada sí. más. Sí, pero sí, no sí. hay otra cosa, y el tipo ya para entonces tenía una carrera larguísima. Uh-huh. Sí. Entonces, cuando finalmente se produce el choque de chispas de cable con Rainbow, vos no podés pensar que un tipo así estuviera, entre comillas, desperdiciado de ese modo. Pero bueno, el ojo de Blackmore también tiene su mérito. Vamos a escuchar Shotgun Boogie por Elf. Entonces, no estamos pasando lo habitual, pero lo habitual lo tenés vos en casa. Así que adelante. Shooting by the man with the horn, wailing since the day was born. Give me all the skin you got, keep me in line. Jitterbug and baby, feel nothing but John. Pat it in the shoulders, watch your front as you run. You got me coming, can you keep it on? La nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Así es, señoras y señores. Se nos fue el pequeño gigante y hemos decidido homenajearlo, despedirlo de la manera más jocosa posible, porque en definitiva de eso se trata. Nos hacía acordar Roxana recién que de la segunda etapa de Requiem, por ejemplo, había sido una sesión de fotos que había arreglado Javier y Zurieta, y que cuando vino acá a la Argentina nos dio esa sesión de fotos a nosotros en exclusiva. Fue una cosa de locos, pero Así es como el hombre se manejaba. No tenía barreras. O sea, lo ibas a encarar personalmente y estaba todo bien. Eso era lo que llamaba la atención por encima de todo. Y entre proyectos y una cosa y la otra, vos te pones a mirar y hubo cosas que francamente no esperabas. Por ejemplo, la colaboración aquella con Roger Glover en el Butterfly Ball y todo eso, nadie lo esperaba. Lo de Operation Mindcrime 2, tampoco de Queenstrike, que era algo que tampoco se esperaba. Lo de Tenacious D, que mencionamos hace un rato, fue, pero francamente, traído de la galera. Pero hubo muchas otras cosas que cuando uno ahondaba en ellas, decía, este tipo podría haber hecho cualquier cosa y estaba bien. De hecho, estuvieron acá en Buenos Aires aquella vez con Deep Purple, y yo me acuerdo de que qué grande era Gillan. O sea, porque Gillan permitió que ese tipo que estaba al lado cantara, sabiendo que te va a tapar, te va a morfar. O sea, te come claro, el león. Aparte, el show abría muy abajo. Muy lamentablemente abajo, abría sí, muy sí. abajo con una cosa clásica de Lord. Y de pronto subía Dio a hacer su pequeño set previo. Ajá. Y se venía abajo el estadio. Sí, de hecho, sí, fue, creo yo, ese día... fue eso y Humo sobre el Agua fueron los dos picos de entusiasmo del público, que de por sí estuvo bastante apagado porque no se sintió representado, digamos, por el contenido del ni show. Siquiera sabía lo que iba a ver el público. Claro, eso fue cierto. Así que la gente no se sintió muy identificado con el contenido, salvo en el mini set de Dio y en el final, en el bis, con todos arriba del escenario y Humo sobre el Agua. Sí, incluso para el segundo día, ¿te acordás que hablamos con John Lord y estaba preocupadísimo y después alteraron cosas para el segundo día para que no fuera... Sí, porque arrancaba muy abajo. Claro, había llevaba, no sé, 30 minutos tocando y la gente empezaba a silbar y tuvo una mala actitud realmente porque mucha gente no sabía a qué se iba a enfrentar, de claro. hecho. Incluso los pedazos individuales de los miembros de Purple eran referidos a cosas distintas. Gillan y Glover hacían un tema del disco de ellos. Sí, sí. Morse hacía un tema instrumental de los Dixie Dregs. O sea, no había nada con lo que el público estuviera tan familiarizado. Y de hecho, Purple se ocupaba de tocar el concierto para grupo y orquesta, que debe ser el disco que menos se escuchó de todos. Lo único con que la gente inmediatamente reaccionó fue con Dio. Y el final con Humo sobre el Agua. Nada más. Igual es una vergüenza que la gente no sepa lo que va a ver más allá de eso. Ese show se habría vendido muy mal. Pará. Hace muy poquito, la semana pasada, estuvo Manowar. Sí. Todo el mundo sabía que iban a hacer un set dedicado al 2002 en adelante. Yo creo que no sabían. ¿Y por qué no sabían? Si es lo que vinieron haciendo en la gira. Sí, pero la gente no sabe. No, a mí lo que sí me parece totalmente descolocado es que se haga una gira así cuando hace 14 años que no venías al Seguro. País. Eso sí me parece descolocado. Estamos hablando de una banda que hace tantas cosas descolocadas. Bueno, que no, no, más allá de eso. Yo me enteré bueno. un día después. Que pero tocaba, así que, claro. De todas maneras fue una apuesta muy fuerte pedirle a Dio que participara de una gira de Deep Purple. Más allá de las vinculaciones o del árbol genealógico, no parecía un llamado tan predecible. Pero con la excusa de Butterfly Ball, justamente, sí. él hacía su set y después hacía un temita de Butterfly Ball. Está bien. Y eso tenía bien. Que ver con Globo. ¿Y los tributos, te olvidaste? Ah, es verdad. Pero, mira, podríamos abrir todo un capítulo de eso, de los tributos. Sobre Welcome todo. To My Nightmare es el tributo a Alice Cooper y canta el de Aerosmith con Malmsteen. Dream On con... Eso es más sí. ¿Qué más? Sí, pero son grabaron separado, Okay, no, porque ese es un mito también. Resulta que... Sí, seguro que se mandan todas las partes y jamás... No. La cosa es así. Resulta que Yngwie Malmsteen, que ustedes saben que tiene un fetiche con Ritchie Blackmore, si no lo saben se los comento. ¿En serio? Sí. Y ha trabajado prácticamente con todos los artistas con los que ha trabajado Ritchie Blackmore, sobre todo... en la parte de la voz. O por lo menos todos los que pudo contratar. Todos los que pudo contratar. Pero, por supuesto, nunca pudo contratar a Ronnie James Dio. Entonces, cuando le proponen a Dio hacer algo con Malmsteen, Dio le dice, sí, no tengo ningún problema, pero no era físicamente posible, porque estaban en partes diferentes. Así que grabaron ese tema, Dream On de Aerosmith, lo grabaron separados. O sea, Dio por un lado cantándolo y... Yngwie Malmsteen por el otro poniendo los solos a 10.000 por hora, que es una manera extraña de hacer una recreación de Aerosmith en particular, ¿no? Sí. Pero sí, es así. ¿Y yo pensé, Weird Star se chocan? ¿Cómo? ¿Weird Star se chocaban? Sí. ¿O también grabó? Malmsteen estuvo en Weird Star. Malmsteen estuvo, pero, sí, pero... No, digo, giran ahí. Bueno, por más que estuvieran en... Claro, en algún momento hicieron Weird Stars, que fue una iniciativa extraña hasta eso. Mira, en algún momento... Y con Wendy, inclusive, tienen una asociación... que lucha por liberar a los chicos de la prostitución. Children of the Night. Eso es, hasta eso. O sea que las cosas benéficas no solamente fueron las que arrastraban de aquella época de Hear and Aid. Claro. ¿No? Pero bueno, yo cuando dijiste lo de tributo, pensé también en los tributos que se habían hecho hacia él. Okay. Si vamos al caso y si buscamos participaciones locas, está la participación de Ronnie en el disco de Pat Boone. Claro, sí. Claro, o sea, por cosas locas podemos encontrar montones. Pero a mí me llamó la atención, siempre que hubo algún tributo o algún tema hecho hacia la figura de Ronnie, el tremendo respeto. Vos fíjate que, por ejemplo, Holy Diver, hecho por Killswitch Engage, tiene un respeto hacia la figura de Ronnie que no parece natural. De tan particular que es. Un humor y un respeto. Humor totalmente. Por la parte del videoclip, digamos. Sí, ¿no? Sí, por la parte del videoclip. Pero la canción está tomada con muchísimo respeto. Y hay un tributo completo a Dio, que es doble, donde las bandas de power metal le tributan también algo muy particular y donde hasta una chica como Doro mete una versión de Egypt... Que francamente uno lo deja, mirá vos, el cuidado, o sea, no canta así ni en los discos de ella. O sea, muchísimo cuidado para tratar este material, que es material precioso. O sea que realmente vale la pena tomarlo desde ese punto de vista. Bueno, Sergio al final acá eligió un tema, che. Ni más ni menos que Man on the Silver Mountain, uh-huh. Que si yo mal no recuerdo está dedicado a Blackmore. ¿El tema? El tema. Así decían. Decían. O sea, decía Roger Glover en algún momento que estaba dedicado a Blackmore, que él era como el hombre en la... No. Era así. Spotlight Kid. Ah, ¿era Spotlight Kid? Spotlight Kid habla de Blackmore. Mira vos. Específicamente. Ah, menos de Silver Mountain, no. Nunca es una cuestión más que nada onírica la letra. Sí. Es el tema con el que empezaron. Bueno, Dougie también contaba algo de este tema en algún momento. Sí, es un tema que Dougie White. Ya es clásico dentro del repertorio de Rainbow y de Ronnie. Está bien, lo vamos a escuchar en vivo entonces, si les parece, de este Evil or Divine Living in New York City. Bueno, vamos con Man on the Silver Mountain. This is a man on the Silver Mountain. We'll be right back. revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Así es, señoras y señores, nos hemos pasado un buen ratito aquí recordando a uno de nuestros héroes queridos que lamentablemente ya no está con nosotros, pero es un decir que no está con nosotros. Va a estar con nosotros mucho tiempo, va a seguir sonando en nuestras cabezas eternamente, en el sentido de que nosotros lo llevaremos con nosotros hasta que nosotros duremos. Va a ser esa la idea. Y eso no me parece mal en absoluto. Un último recuerdo acá de los panelistas para el hombre, y después estamos despidiéndonos con un tema que trajo Blacky, justamente de el último tema que grabó, ¿no? El último tema que grabó, y que en teoría iban a regalarlo o incluirlo con las entradas a una gira solista de la banda Dio, que se suspendió también, iba a ser este año, que se llama Electra y que iba a formar parte de Mágica 2. Ajá, está bien. Y nunca llegó a difundirse más allá de internet, tengo entendido. Pero es lo último que registraron como banda solista, fue este tema. Vos organizaste el tributo a Black Sabbath en castellano. Así es. O sea que no está mal que cuentes un poco cómo fue el evento en sí mismo. No, lo que puedo contar es cómo surgió la versión de Heaven and Hell, básicamente, con la voz de Adrián Barilari. O sea, mejor dicho, la banda solista en ese entonces completa de Adrián haciendo el tema. Y recuerdo que cuando le propuse hacer una versión de Heaven and Hell, nos sentamos, me dijo que la quiero hacer en castellano. Todo el disco estaba en inglés. Uh-huh. Obviamente eran covers hechos respetando el idioma original. Me pareció buena la idea. A él no le parecía tanto, pero a mí me pareció muy buena. Lo entusiasmé un poco más a Adriana que lo hiciera. Y nos sentamos juntos a hacer la traducción de Heaven and Hell. Ese es Ronnie. Claro, sí, sí, totalmente. Se nos cayó una tapa acá, no pasa nada. Y nos sentamos juntos a hacer la traducción, quedamos muy conformes, y a mí particularmente es uno de los temas que más me gusta del disco, por más que por ahí mucha gente diga, ahí hacerlo en castellano. Yo creo que le da un color autóctono, un color local bastante interesante, y justamente hace diferente el cover que esté en castellano, y creo que quedó muy, muy bien. Totalmente. Y se lo mandamos a Ronnie, el disco, se lo mandamos a todos los miembros de Black Sabbath. En esa oportunidad contestó la mujer diciendo que lo había recibido y que agradecía mucho. Ah, mira vos. Y que le había gustado. Wendy, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Wendy Galaxiola. Ese es el apellido. Galaxiola. El apellido de soltera es Galaxiola. Ah, así de raro como suena, totalmente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y entonces, un último pensamiento para compartir con la audiencia. Tengo una última por ahí anécdota que fue en el año pasado, cuando estuvieron en el Luna Park. Recuerdo, nos vimos brevemente en lo que fue el mini meet and greet que se hizo después del show con los cuatro. Yo le digo Black Sabbath porque era Black Sabbath. Bueno, ¿sí? No vamos a hacer diferencia. Entonces, recuerdo que Black Sabbath de Conosi, vieja. Y con Dio también. Y con Dio también, ¿qué pasa? Recuerdo que nos daban unos pequeños minutos para estar con cada músico, y nos habían pedido que nos saquemos una, que todos nos podíamos sacar fotos con ellos, pero podíamos hacernos autografiar o lo que sea, un ítem por músico. En esa época acababa de salir el disco de Devil You Know, el único de estudio que sacó Heaven and Hell, y recuerdo que de toda la línea de fans, al menos hasta que me tocó el turno a mí, el único que lo había llevado era yo. Sí. Entonces, Tony Iommi habrá firmado un disco, no me recuerdo si fue Heaven and Hell, y Geezer Butler, Mob Rules, Vinnie Appice, otro. Y cuando llegó el turno de Dio, yo le di The Devil You Know, porque yo ya había conocido a Dio antes y bueno, tenía otros discos autografiados. Entonces, cuando lo vio y vio que era el único que había llevado su nuevo trabajo, dijo, bueno, a ver, esperen. Y lo llamó a Tony Iommi, lo llamó a Geezer Butler, lo llamó a Vinnie Appice, que estaban sentados al lado de él, y les dijo, muchachos, este quiero que lo firmemos todos. Y me lo hizo firmar por todos, y paró ahí la cola, digamos, de fans, y hizo que sus compañeros, llamándolos él mismo, firmaran el álbum para mí. Bueno, eso fue. Qué detalle, qué detalle. Bueno, ¿tenés algún recuerdo para compartir después de todo? No me llores ahora, por favor. No. ¿Vos, Dani? No, no tengo más que lo que conté. Lo único que puedo decir es que a pesar de Tracy G, el show fue espectacular. Ah, totalmente. Pese a ese ser. Totalmente, no, es verdad. A mí no me gustaba ese guitarrista. No, fue una decepción terrible. Yo me acuerdo haber visto a Dio con Tracy G, fue una decepción. Sobre todo recuerdo con pavor, con horror, los solos de Blackmore. El tipo los hacía con una onda medio industrial y digamos, disonante por momentos. O sea, que respetaba cero lo que era original. Y, no sé, yo salí totalmente indignado, me acuerdo. Por lo menos por lo que toca eso. O sea, Ronnie, lo suyo desde ya, ¿no? Cuando vino a presentar Mágica fue esto. Sí. Un disco que a mí no me gustó demasiado. No, a mí tampoco. Pero bueno, a mí en realidad lo que no me gustaba era Tracy G. Sí, vamos al caso. Sí, a eso me refería. Claro. Problema. Vamos al caso. Te iba a preguntar, ¿te imaginás el futuro de Heaven and Hell? Te acabo de pegar. Como si hubiera olido a un palito con mierda. Mira, vas a ver. Yo creo que, conociendo por ahí un poco, no personalmente, pero sabiendo cómo piensan, creo que, sobre todo por el lado de Geezer Butler, no seguirían sin Dio. Creo que ahora, más que nunca, está todo dado para que nuevamente lo intenten con Ozzy, ¿no? Claro. Volver a las raíces. Pero no creo que Heaven and Hell siga de ninguna manera. Y si no, siempre está disponible Tony Martin. Sí. O claro. Como diría nuestro amigo John Yorlande. Yorlande, claro. No, yo ya estuve compartiendo algunas opiniones. Yo también tengo... Sí, Nils Patrick Johansson me parece que es un candidato interesantísimo, pero... No va a ser lo mismo. Por supuesto. Y no me gustaría que cayera en la misma de Queen, de traer a cualquiera para cantar los temas que corresponde que cante una persona que tiene el talento y, el cetro. No, yo creo que es impensable. Pasaría a ser una banda tributo, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, dentro de poco todas van a ser tributos. Sí. Como están las cosas. ¿Vos, Sergio? Me acordaba ahora hablando de fotos perdidas con Dio. En esa nota que nos dio totalmente fuera de programa cuando vino con Purple, la extendió, nos quedamos charlando y después, obviamente, le pedimos de sacarnos una foto. Entonces, típico de cualquiera que sacaba una foto con Dio, nos paramos con él en el medio, Gabriel y yo, y Gabriel, obviamente, estiró la mano y hizo los cuernitos. Y Ronnie dice, no, pará, tengo una idea mejor. Entonces... se puso a armar un gigantesco cuerno que consistía en que uno abriera un solo dedo, sí. El otro fuera puño cerrado, ajá. Él en el medio otros dos puños cerrados, sí. Y yo en la otra punta un puño cerrado y el otro dedo solo extendido. Entonces quedaba un largo y gigantesco cuerno en el medio. Sí. Y esa foto no la tengo, lamentablemente. No, la encuentro por ningún lado. No sé si alguna vez me la dieron ya impresa. Oh. Estamos hablando, una vez más, sí. De la época de que no existía foto digital. O sea, claro. Que eso está en el rollo, claro. De alguien... que no recuerdo. Que muchas cosas se perdieron. Pero el tipo se puso a armar la foto del cuerno y a explicarnos cómo era el cuerno gigante entre los tres. Impresionante. Con los puños juntos. Cuando estuvo Sam Dunn aquí, vos te acordás, uh-huh. En un momento dado yo no pude evitar preguntarle qué tal fue la experiencia con Dio. Y la cara que puso. O sea, fue la cara lo que a mí me impresionó, como diciendo... Oh. O sea, y no era un tipo expresivo, pero evidentemente, claro, no, Dio es Dio, no hay nada que hacer. Bueno, señoras y señores... No más. La eternidad, ustedes saben, dura un segundo. Y las canciones de Ronnie duraron minutos que suman minutos y llegan a horas y son horas de eternidad. Por eso mismo lo despedimos con este último tema. ¿El tema se llama? Electra. Electra. Bueno, con ese tema lo despedimos, pero es una despedida que simplemente tiene sabor a reencuentro permanente, porque lo vamos a tener siempre con nosotros y va a seguir sonando... hasta que haya vida. Si no lo mandaron en el Voyager entre las voces de la Tierra, queda para el universo, viaje. Queda para el próximo viaje, totalmente. Sí, seguramente. Ronnie James Dio, señoras y señores, sonando en el Noticiero de las Pampas y hasta la próxima.